Hola y bienvenido. Esto es el despacho. El despacho. De Somos Monte. Somos Monte. Somos Monte. Alerta roja en Chaco. El gobernador Capitanich no solo no detiene la destrucción de los bosques, sino que la premia. El martes 20 pasado firmó un decreto que entrega bosques que por ley están protegidos. Y más grave aún, da luz verde a los desmontes ilegales. Su decreto es inconstitucional e ilegal. Por esto, juntos con un grupo de organizaciones, hemos lanzado este comunicado de rechazo. Si sos parte de una institución o organización de la sociedad civil, pedile que adhieran el documento utilizando este enlace que dejamos en el blog. Aunamos nuestro esfuerzo en una sola coalición de organizaciones en defensa de los bosques del Chaco. Pedí el enlace. Estamos en las redes sociales. Somos Monte Chaco. El despacho de Somos Monte. Mientras denunciamos la ilegalidad y complicidad del poder político y económico para deforestar el Chaco, siguen los desmontes ilegales en diferente zona de nuestra provincia. Desde Somos Monte nos llegan imágenes de un topado y acordonado en más de 100 hectáreas de dos campos en la zona rural del lote 13 a 12 kilómetros aproximadamente de La Clotilde, provincia del Chaco. Campos de productores denunciaron cómo queman los pastizales. Así es como, irracionalmente, mediante el desmonte y la quema en un periodo seco donde no sabemos cómo protegernos de los incendios, provocan desastres ambientales. Basta de desmonte, basta de ilegalidad. La sociedad está con los ojos abiertos sobre los responsables de destruir nuestro futuro. Defendamos los montes. Sé parte de Somos Monte Chaco.